en el uso de la palabra. Carlos Heller, Economía Política. Gracias, Presidenta. Carlos Heller, Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, ¿qué decís? Qué lindo recuperar esta rutina, Carlos. ¿Cómo? Qué lindo recuperar esta rutina, digo. Ah, y bueno, y sí, cuando se puede, vos sabés que yo siempre estoy. Sí, sí, lo sé. Antes que nada quiero decirte, porque desde que se empezó a trabajar presupuesto en comisiones, después todo lo que pasara una vez que está sale de comisión, en diputado, el laburo que uno imagina, pues es intransferible, ¿no? En el que estuviste metido es impresionante. Además de lo personal, digo, para un legislador, una legisladora, son trámites que no sé si el común de la gente los conoce en detalle, ¿no? Bueno, seguramente que no, efectivamente. A ver, ya hemos hablado otras veces, la Comisión de Presupuestos es una comisión, yo diría, muy importante. Es la más numerosa de las comisiones de la Cámara, junto creo con Asuntos Constitucionales, me parece que es la otra comisión de la misma magnitud, y tiene una particularidad, como todo lo que implique algún tipo de erogación o de ingreso tiene que pasar necesariamente por la Comisión de Presupuestos. Resulta que por esa comisión pasa, qué sé yo, desde si se va a designar monumento histórico a un lugar o se crea un parque nacional, para decirte cosas diversas, todo requiere alguna partida de dinero, claro, para el mantenimiento, para la instalación, para lo que, y por lo tanto, además de estar en otras comisiones, pasa por presupuesto. O sea, el presupuesto tiene temas exclusivos propios, como es el del propio presupuesto, o como algunos otros, como podrían ser en algún momento la creación de algún impuesto, como algún aporte, como fue el aporte solidario, y todo lo que tiene que ver con la mayoría de las cosas. Por ejemplo, el jueves hay una reunión conjunta de tres comisiones para tratar humedales. Entonces está recursos naturales, está agricultura, dos que tienen que ver fácilmente, uno entiende, con el tema, y presupuesto. Claro, claro. Y así pasa con infinidad de cosas. Pero digo, hay cosas que vemos porque se televisan las reuniones de comisión o en el recinto, o porque pero cada una de esas cosas que mencionas es un conflicto. No lo digo peyorativamente, lo digo para bien, es una negociación, hay que ver dónde lo sacamos, qué hacemos, si están los votos. Es una negociación, sí. Bueno, negociaciones son sencillas porque hay coincidencias y entonces se llega a acuerdos, claro, rápidos, y otras son complejas y algunas se resuelven por mayorías ajustadas y otras no se pueden resolver. Bueno, esta era una de las cosas que quería decirte cuando retomáramos las charlas. La segunda es que mirá hace cuánto que no ocurre que ni siquiera te saludamos para tu cumpleaños, 17 de octubre. Así que, ¿viste vos? Feliz cumpleaños atrasado. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Y la tercera, yo creo que no pudimos saludarte por el campeonato. No te pudimos y saludar. Y ahora me querés saludar porque Boca perdió. No, y justo son la vuelta a la vida que se da lo de ayer. Bueno, alguna vez tiene que perder Boca, está bien. Está muy bien. Bueno, Carlos. Vos sabés que nosotros, vos compartís eso, somos antimonopólicos, así que se distribuya un poco, siempre es algo que está bien. Y además, si ganara todo el mismo, todo perdería interés y atracción. Se picó, ahora Mariano no va a hacer la crónica, pero se picó sobre el final. Bueno. No, sí, horrible, esperá, si querés, dale. Lo hablamos con Mariano. A mí me molestó muchísimo la actitud de los jugadores de Boca. ¿Puntualmente qué te molestó? Nada, que hay que saber. Lo de Benedetto es inaceptable. Era bastante claro que te iban a echar, digamos, ¿no? Hoy te ven. ¿Cómo? Era bastante claro que le iban a rajar. No, pero al margen de eso, sí, que casi anecdótico, sí, el partido estaba terminando y demás. Los jugadores de fútbol deberían ser los más interesados en defender la integridad del juego, la no corrupción, etcétera. Dar a entender con tanta liviandad que hay arreglo, que el referí actúa porque le dieron plata y demás, va en contra del trabajo de ellos mismos, es decir, va en contra de la legitimidad del juego. A mí me parece horrible. Bien. Estuvo muy bien Riquelme, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Estuvo muy bien, exactamente. Estuvo muy bien Riquelme. Cuando los mandó de vuelta para la cancha a hacer lo que tienen que hacer, aceptar que se perdió y que hay que completar el acto que había, que incluía entrega de premio para el que ganaba y para el que perdía. Tal cual. No se puede solo festejar cuando se gana y pelearse cuando se pierde, es horrible. No, para mí me pareció, insisto, me pareció de todo el desaguisado y el desastre que fue ayer esa final. Para quien no lo sabe, Riquelme va al vestuario. Riquelme fue al vestuario, los jugadores terminan el partido, se fueron al vestuario recontra mega ultra caliente, sí, después de haber acorralado al árbitro contra un rincón y de haberle dicho de todo. Y Riquelme baja al vestuario y dice, muchachos, se ponen la camiseta y se van a recibir el premio. Porque no querían salir. Claro, le dice, no, van todos a recibir los premios, se van y se cuelgan la medalla, le dice. No es un partido, un picado en el barrio. Total. Estamos calientes, hay obligaciones profesionales. Claro. Bueno, Carlos, recién estábamos charlando, volvemos a la política propiamente dicha, recién estábamos charlando sobre estos tres días de viernes, sábado y domingo, el discurso de Cristina en la UOM, que lo comentamos porque estuviste ahí. Así es. Las palabras de Máximo en Mar del Plata y después finalmente Alberto Fernández. ¿En qué momento está? Porque decíamos, hay coincidencia evidentemente en acompañar el plan económico que diseñó Sergio Massa. No hay discusión en esto. Máximo lo ha hecho, lo dijo explícitamente, lo dijo Cristina el otro día. Ni hablar el presidente, que es quien coordina, digamos, la tarea del ministro de Economía. Pero sin embargo quedan todavía algunas discusiones. ¿Son discusiones que se pueden canalizar e interpretar hacia cómo se va a definir el escenario de 2023? ¿Qué lugar les das a esas discusiones remanentes? Te faltó una. Yo estoy de acuerdo con las declaraciones de Pablo Moyano. A ver, ¿qué dijo? Y que dijo que todos tenemos que tratar de ayudar a que al gobierno le vaya bien y que no nos sobra nada, sí, y que tenemos que superar las diferencias entre nosotros y tener en cuenta cuál es el objetivo principal, que es impedir que la derecha pueda ganar las próximas elecciones de la Argentina. Y vos crees, intuyo que si lo mencionás a Pablo Moyano lo decía en el mismo sentido, que estas discusiones terminan afectando la performance del gobierno. Yo creo, lo voy a decir en positivo, porque si no entro en lo mismo que critico. Sí. Yo creo que nosotros, vos me lo escuchaste decir infinidad de veces, sí, a veces algunos discuten, dicen unidad para qué, definamos primero para qué, y yo he dicho en ese momento, miren muchachos, sin unidad no hay para qué. Por lo tanto, está mal planteado decir unidad para qué. Es unidad a toda costa. Mientras discutimos los contenidos, los para qué, las profundidades, nuestros matices y nuestras diferencias, no perder de vista que hay una cuestión fundamental. Por eso te lo dije, se los dije el otro día saliendo del acto de la UOM, que Cristina fue clarísima, dijo, no me arrepiento. Uh-huh. Yo creo que tomó la decisión que tuvo que tomar para asegurar que no hubiera reelección de Macri. Y creo que ahora todos tenemos que colaborar para que todas las decisiones que se tomen sean las adecuadas para evitar que pueda volver un gobierno de derecha en la Argentina. Artemio López dijo, y eso sí, nos obliga a todo a no exacerbar las diferencias, sino a ver cómo avanzamos en la construcción de coincidencias. Entre nosotros los problemas son mucho menores que con los otros. Bien. Déjame hacerte esta pregunta sobre esto, porque está en una quirúrgica el ministro de Economía, ¿no? Está tratando de acordar con sectores empresariales importantes, de sí, mercado concentrado, está tratando de acordar esos 4 meses, o por lo menos un plan de estabilización de precios sin necesidad de ir a la devaluación y demás, sin que sea necesariamente ortodoxo. Es que, espera, no, está mal, perdóname. A ver. ¿Qué quiere decir sin que la devaluación? Porque si habría devaluación, ¿no habría aumento de precios? No, al contrario, está tratando de evitar. Por eso dijiste, sin tener que llegar a una devaluación. No hay, son absolutamente contradictorios los términos. Hasta donde yo entiendo, lo que se está queriendo hacer es evitar una devaluación, ¿o no? No, pero por eso, pero vos no como lo formulaste, disculpame. Bueno. No se está queriendo evitar una devaluación. Hay un plan que incluye un ajuste del tipo de cambio que va pari passu con la inflación. Sí. Y hay un plan que apunta a que lo que está contenido en el presupuesto que aprobamos, que apunta a que la inflación del año que viene baje al 60%. Massa dice, y yo estoy de acuerdo, en que si se tiene éxito en las políticas tendría que bajar aún más. Pero lo que se está diciendo es que eso no debe ser parte de un ajuste, no debe ser parte de una política de shock donde justamente haya un gran reacomodamiento general, como algunos reclaman. Por eso te interrumpí. Bien. Porque los que al mismo tiempo hablan de la inflación dicen que hay que devaluar. Y si se devalúa, hay más inflación, no menos. Claro. Aumenta más los precios, porque los precios van a recoger... mirá lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos la realidad de que se importa con un dólar de 150 pesos y se vende con un dólar de 300 y pico. Uh-huh. Es una locura, absolutamente. Y lo dicen con una naturalidad terrible, como si fuera algo lógico e inevitable. Entonces, lo que hay en el medio es lo que venimos nosotros diciendo hace tanto tiempo, que es el aprovechamiento en la puja distributiva de las dudas, de las incertidumbres, y entonces vienen todas las acciones especulativas siempre a favor de aumentar la brecha. La brecha, digo, entre los que más tienen y los que menos tienen, a esa brecha. Bien. Bueno, dos preguntas puntuales sobre esto. ¿Cómo estás viendo? Vos siempre decís que para que haya un acuerdo de caballeros tiene que haber caballeros en la mesa, digamos, ¿no? Sí, me lo citó Aliberti también en la columna de página. En su columna, sí. ¿Cómo ves la negociación de Sergio Massa con estos sectores de las empresas de alimentos? Quiero decir que en el proyecto de presupuesto que tiene media sanción, hemos incorporado un fuerte incremento de las multas para los incumplimientos en materia de competencia, precios, etcétera, etcétera. Es decir, que le hemos otorgado, yo pienso que el Senado lo va a aprobar, un fuerte incremento en las multas por los incumplimientos, que es agregarle a los pactos de caballeros, digamos, sanciones por dejar no ser caballeros. Lo decís y porque... creo que son las herramientas que se pueden utilizar. Y un detalle, porque es poco conocido. Sí. Las multas se pueden judicializar, pero hay que pagarlas primero para judicializar. No es como pasa con otras cosas que se suspende. Cuando hay una multa por alguna de estas cosas, tenés que pagar y protestar después. O sea que quien incumpla el acuerdo va a tener que ponerse y eventualmente después recurrir. Así es. A su doble si fondo. Si la multa es insignificante, no pasa nada. Sí. Porque es más negocio no cumplir que enfrentar la situación. Bien. Por eso el aumento que se plantea es muy significativo. Llega por hasta 250 millones de pesos por cada uno de los incumplimientos. Bien. Hablemos un poco de lo que hay del otro lado. Te decía, y lo charlamos recién también, hoy Artemio López decía, cuidado porque en el 2023 lo que va a haber del otro lado no es un cambio de modelo, es un cambio de régimen, decía él, ¿no? Poniendo en duda cuán democrático es el momento o el modo de construcción de Juntos por el Cambio. ¿Coincidís? Mira, a ver, qué sé yo, podríamos discutir largo rato terminología, pero entiendo lo que Artemio, creo entender lo que Artemio quiere decir, sí, y diría que estoy de acuerdo, más allá de las palabras, en el sentido de que, yo ya lo dije también un montón de veces, que vienen por todos los muchachos, con la dureza que están hablando, Macri que ha decidido asumir ese rol seguramente tratando de que no lo corran por derecha, entonces poniéndose toda a la derecha que puede, está diciendo con toda la sin pelo en la lengua que hay que eliminar la legislación laboral, que hay que hacer una reforma previsional, que hay que terminar con las leyes que protegen a los trabajadores para no ser despedidos, el derecho de huelga, etcétera, etcétera. Y llegó a decir cuando le preguntaron en alguna de las notas si eso podría tener costo en vidas, y dijo, cuando uno asume una responsabilidad tiene que asumir todas las contingencias. Uh-huh. Es decir, que si uno lee bien, creo que estuvo diciendo que iba a, si a, dependía de él, y además sea quien esté, si respondería a lo que él cree que debería ser el futuro gobierno en el caso de que Juntos por el Cambio ganara, la represión y la mano dura deberían formar parte del bagaje de herramientas, y supongo que a eso se refiere Artemio cuando habla de cambio de régimen. Sí, exactamente. Es una pérdida de derechos de manera significativa, que incluso nos lleven a retrotraigan a épocas terribles que hemos vivido. Hoy Milei dijo que de ninguna manera iba a negociar con Juntos por el Cambio porque era una coalición fracasada. ¿Ves ahí un intento de partir la coalición? Hay quien piensa que Juntos por el Cambio no llega de esta manera, digamos, ¿no? Si... No sé, yo eso... Yo tengo claro que en la segunda vuelta se van a votar todo contra nosotros. Sí. Es decir, que todas esas peleas tienen que ver con los diputados, con los senadores, con los intendentes, con todo lo que se reparte en la primera vuelta. Sí. Pero que después, en la segunda vuelta, donde se vota más en contra que a favor, no van a tener ninguna duda, no se va a equivocar, ninguno de ellos se va a equivocar. Ninguno se va a equivocar. Entonces, ninguno de ellos se va a equivocar, entendiendo lo que quiere decir no se va a equivocar. Es decir, tienen claro cuáles son sus aliados y quiénes son sus adversarios irreconciliables. Entonces tenés que tener un candidato o una candidata lo suficientemente fuerte como para dar esa pelea, ¿no? Obvio. Por eso es lo que creo que dijo Cristina el otro día. Te hago una pregunta por Brasil. ¿Vos crees que si no era Lula el candidato, había otro que le pudiera ganar a Bolsonaro? No soy un especialista en Brasil, pero te puedo decir al revés. Sí. Lula puso a su rival en la elección anterior como candidato a vicepresidente porque sin la amplitud de la alianza que construyó era claro que no ganaba. Y mirando el resultado, está claro que no ganaba. Bien. Pero el articulador fue Lula y el candidato fue Lula, digamos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero yo no puedo hacer ese tipo de análisis porque yo no sé cuál es el grado de rechazo que tiene Lula en la sociedad brasilera, sí, cómo se dan todas esas cuestiones. Es muy difícil hacer lecturas lineales como vos estás queriendo inducirme a mí a hacer. Está bien. A ver, te lo pregunto de otra manera. ¿Hay tiempo para construir un candidato o una candidata de acá al 23 que no esté en los papeles hoy, digamos? En la medida en que se logre instalar la idea de que ese candidato o candidata representa a todo nuestro espacio, sí, seguramente que sí, como fue. ¿Alguien creía que Alberto Fernández podía ser presidente de la Nación antes de que lo nomine Cristina? La respuesta es no, más pero esa manera de construir una representación ya ocurrió, digamos, ¿no? Está la pregunta sobre si se puede repetir, pero... ¿Y por qué no? Porque hay una experiencia que no sé si es del todo satisfactoria. Y si alguien tuviera esa respuesta, creo que no estaríamos acá dialogando. Yo, si supiera, pudiera responder eso, debo decir, pongo una consultora. Claro, pero... Mirá que Pablo, sin saberlo la ponen igual, ¿eh? No, sí, pero con mucho menos certezas que las que yo necesito para decir ciertas cosas. Está bien. La política tiene objetividades y subjetividades. Yo finalmente insisto, creo que nosotros tenemos que encontrar la manera de poner en un segundo plano nuestras discrepancias y entre todos y todas elegir la alternativa que realmente sea la más competitiva y la que nos ponga en el mejor escenario para que no tengamos eso que vos dijiste, un cambio de régimen a partir de fin del año que viene, o que dijo Artemio, porque eso dicho así por ahí parece una frase, pero sí, pensado, tiene todo el dramatismo de lo que los que tenemos unos cuantos años sabemos que pasa cuando se alteran ciertas reglas. Quiero decirte que Cristina dijo el otro día también que en primer lugar ponía el pacto democrático. Uh-huh. En primer lugar. Es decir, creo que visualiza con toda la, la visión de estadista que tiene el enorme riesgo que tiene la democracia, el sistema democrático, la convivencia. Y por eso está hablando de la construcción de, yo digo, escenarios, puentes, que permitan alejar totalmente esas ideas y que permitan un escenario de donde la competencia se mueva dentro de determinados cánones, márgenes y marcos que resulten imposibles de violar. Volviendo a Brasil, a mí se me paraliza el corazón cuando miro esos actos de todos esos tipos haciendo saludo nazi, sí, y los veo durante días en la puerta de los cuarteles pidiendo un golpe de Estado. Imagínate si Lula no debe tener como primera prioridad tratar de recomponer el pacto democrático en Brasil. Bueno, lo planteó en el discurso, antes de, ¿no?, cualquier cosa que tenga que ver con la economía, sí, y con otras cuestiones. Bueno, pero ahí hay un punto, Carlos, no sé si nos va a dar el tiempo para resolverlo, pero lo podemos dejar planteado, y es que la manera en que más efectivamente se puede seducir a todos aquellos que van a buscar o que se sienten conmovidos por esas expresiones, salir a quemar todo, de eliminar al otro, etcétera, es que ciertas políticas públicas de redistribución funcionen, ¿no? Es decir, no estoy seguro. No está seguro. Toda esa gente que estaba ahí, sí, decía que Lula era comunista y que había que terminar con el comunismo en Brasil. Así que no creo que estén reclamando política distributiva. Pero a ver, tráelo para acá. Están reclamando la desaparición del Estado. Sí. Están reclamando el mercado como regulador de todas las actividades, la libertad de mercado. Claro, pero lo que está en juego es que sea lo mismo que acá. Lo mismo que acá, Pablo. Pero espera, Carlos, escúchame. Ahí una cosa es que sea una expresión minoritaria que preocupa, por supuesto. Otra cosa es que esté en condiciones de ganarte una elección, ¿no? Disculpame, ¿vos crees que el 49,1% de gente que votó a Bolsonaro, en su mayoría o en una proporción importante, lo hizo porque está pensando en política distributiva? Me parece que estás equivocado, me permito decírtelo respetuosamente. Yo creo que hay una derechización dramática en Brasil, en la región y en el mundo, que si no la visualizamos en todo su dramatismo y en toda su gravedad, probablemente nos equivoquemos profundamente. Está bien. Estaba pensando cómo responderte lo anterior. Lo que no sé si creo o no estoy seguro es que el 50% de Brasil sea nazi. ¿Cómo? No estoy seguro que... eso. Bueno, por eso yo te no digo. Eso. Pero cuando llegás a la opción de una segunda vuelta, sí, entre Bolsonaro y Lula, tenés que estar muy ganado por ideas muy jorobada para, sí, en esa opción votar a Lula, sí, sí, a Bolsonaro. Esa es la batalla cultural que vino muy para atrás, digamos, ¿no?, en el último tiempo. Y sí, sí, y sí. El anti. ¿Y vos cómo crees que tenés en Italia la primer ministro que tenés y en Suecia pasa lo que pasó y todas las cosas, y todo lo que mañana puede pasar en la legislativa de Estados Unidos, donde se aparecen candidatos de ultraderecha en un montón de estados que pueden complicar notablemente la situación al interior de los Estados Unidos? Es más complejo y grave el tema. Bueno, lo seguiremos charlando si la agenda nos lo permite. Son las 5, nos vamos a las noticias. El miércoles, sí, ya te digo que tengo sesión, es muy difícil que estemos, pero supongo que el viernes podremos estar. Un abrazo grande, Carlos. Chao. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas.